Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Echan a andar su grabadora. Comenzamos el capítulo número 10 de Aldea Local, un programa especial en el que escucharemos una selección de temas de dos discos recopilatorios realizados recientemente, uno de bandas de rock de la Aldea de Valparaíso y otro de bandas de la Aldea de San Joaquín, en Santiago. Partimos con 8 bolas de la Aldea de Valparaíso con el tema Tribunales. Posteriormente escucharemos a Tierra Sagrada de la Aldea de San Joaquín con el tema La Legua, dedicado al Lulo y a Salvador de la Paloma. Frente frente al catolicismo de los lacayos. Esta es la tierra nuestra, esta es la tierra sagrada para todo el mundo, esta es nuestra legua. Aquí vive mucha gente de esfuerzo, mucha gente de trabajo, y esto es para ellos, esto dice así. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Desde el norte los papiros llegaron sin razón. Sin un cobre en los bolsillos, solos con su dolor. Legua vieja salitrera, hijo de la explotación. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Suena lo loco del ritmo, la fiesta y el sumalón. Con la rumba y la guajira, la cumbia y el tambor. Con la fiesta la guajira, la rumba en el malón y dice que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Sin tregua, allá arriba está la legua. En lucha sin tregua, allá arriba está la legua. La campaña del ladrillo y su cura viva voz. Legua nueva organizada, 27 ya nació. Legua nueva organizada, comenzó la construcción. Arriba, en lucha sin tregua, allá arriba está la legua. En lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Óyeme, son tantas las familias, los hombres y mujeres. A una legua ellos vienen solos con sus deberes. Somos una pobla, arriba los hombres, arriba son mujeres. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. Sin tregua, allá arriba está la legua. Que lucha sin tregua, allá arriba está la legua. Por la esquina del nuevo barrio la vi pasar. Llegó a emergencia, llega al Venecia sin tropezar. Con sus esquinas llenas de carros se oyen tumbar. Llega la feria, llega la fiesta y a vacilar. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. Que lucha sin tregua, ahí arriba está la legua. De aquí para allá, de allá para acá, mujer. Ahí arriba está la legua. Arriba que viene, que va, de aquí para allá. Sí, solo con su velero, sus hombres, sus mujeres, ay, no para, no para. Valparaíso Rock es un compilado de bandas que pretende difundir la escena independiente de la región de Valparaíso. Esta iniciativa surgió a raíz de un trabajo de investigación realizado por Gustavo Miranda, Armando Santos y Sebastián Villarroel para la clase de Arte y Cultura en la Universidad de Valparaíso, durante el primer semestre de 2006. El estudio, que tuvo la intención de buscar una identidad musical propia de Valparaíso a través de sus bandas de rock, está disponible en valparaísorock.blogspot.com bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciar igual. El compilado Valparaíso Rock ha sido publicado en dos volúmenes. El volumen 1 fue lanzado el 1 de julio de 2007 y el volumen 2 el 4 de noviembre de 2008. Ambos están disponibles para descarga en www.valparaisorock.cl. Todas las obras, fotografías, diseño gráfico y textos que forman ambos volúmenes, así como el propio compilado como obra colectiva, han sido editados bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, sin derivadas. Seguimos con Cuantiosos Daños Morales de la Aldea de Valparaíso con el tema Zapatos 32. Y después, Ermitaños con Chequera de la Aldea de San Joaquín con el tema El Gran Negocio. Mira cómo mira el acordeón y su sonido camaleón. Si yo no sé cantar mejor, será por miedo al camaleón. Acción, distracción. Melodía evoca el placer del tango eterno de tus pies. Si yo no sé bailar mejor, zapatos 32. Ya no hay cervezas ni champán. Estar por estar. Consumo total de canapés. Ya no hay cervezas ni champán. Si yo no sé bailar mejor, son los sábados 30. Si yo no sé bailar mejor, son los sábados 30. Si yo no sé bailar mejor, son los sábados 30. Si yo no sé bailar mejor, son los sábados 32. Viento Joven es un compilado de bandas de todos los estilos realizado por la Corporación Cultural de San Joaquín, que pretende aportar a la construcción de la identidad comunal, conociendo y difundiendo la creación local para preservar su historia y proyectar su futuro. La producción musical del disco estuvo a cargo de Cristóbal González de Santo Barrio, quien gentilmente nos entregó una copia para Aldea Local. A continuación, Perro Alegre, de la Aldea de Valparaíso, con el tema Iván. Y después, Tercer Tiempo de la Aldea San Joaquín, con el tema Fuerza. De basura y me acordé de ti. Bajando por calle Urriola de una bolsa muy oscura y me acordé de ti. Iban destruyendo la ciudad, iban corrompiendo todo el pasar, iban construyendo moles y edificios, tirándose a Valparaíso. Dicen que fue un comunista, dicen que era socialista, dicen que fue del montón, corrupto más de la concentración. Dicen que fue un doctor, dicen que fue mi amigo íntimo, dicen que fui yo, oh, oh, no. Bati, bati, ¿quién que te mató? Iban destruyendo la ciudad, iban corrompiendo todo el pasar, iban construyendo moles y edificios, tirándose a Valparaíso. Iban construyendo moles y edificios, tirándose a Valparaíso. Bella, la pequeña ciudad de Valparaíso, antes que sus costas y en sus bellas pistas, estos globos cielan, cantaran moles y edificios, moles y edificios, moles y edificios, edificios y moles. La gente perdió la vista, la gente perdió la luz. Lentamente esto fue el final, el final, el final, el final. Momento, va a dejar todo tirado. Cierto es que el sistema Como lo anunciamos al inicio del capítulo de hoy de Aldea Local, en esta oportunidad estamos revisando dos discos recopilatorios: Valparaíso Rock, con bandas de la Aldea de Valparaíso, y Viento Joven, con bandas de la Aldea de San Joaquín. A continuación escucharemos Al Otro Pueblo, de la Aldea de Valparaíso, con el tema Mal de Ojo. Y después, Samuel Eti, de la Aldea de San Joaquín, con el tema El Pescador. Maldición. Que me ortigue el espinazo, que me limpien por favor. Los embrujos, los hechizos, toda sucia maldición. Que me ortigue el espinazo, que me limpien por favor. Los embrujos, los hechizos, toda sucia maldición. Que me limpien por favor. Toda sucia maldición. Quemando la polución de los políticos. Hemos estado trabajando, nuestras raíces se están afirmando, en cada alma cosechando, si nos unimos vamos avanzando. Largo es el camino, tenemos un solo destino, en cambio lo recibo, y siento compartirlo contigo. Dejemos de estarnos mirando, ellos se arreglan y nosotros peleando, las fronteras acortando. Debido a esto nos estamos ahogando. Padre, escúchame, bendice mi cuerpo, prepárame, porque largo es el camino, y siento compartirlo contigo. Ya Rastafari, ya Rastafari, ya Rastafari, emperador Selassie. Encendido, que no haya hambre, que no haya frío. Por el color de nuestra piel fuimos cautivos. Por el color de nuestra piel agradecidos. No se sorprenda, siempre hay que estar alerta. Nuestra presencia, cuerpo, alma y conciencia. Esta es mi ofrenda, te la entrego a ti. Este es mi trabajo, con esto quiero vivir. Sí, mucho dinero, mucho dinero. Te caes en las fauces de tu propio juego. Gozaste, gozaste de ti. Perfecto plan, el orden de las cosas vuelve a su lugar. You know, el amor de ya se ha manifestado delante de todos nosotros. Ya Rastafari, ya Rastafari, ya Rastafari, emperador Selassie. Keep the fire burning, yeah. Keep the fire burning. La música de la Aldea de Valparaíso sigue con Cazuela de Cóndor y su tema Cuando lo cotidiano se vuelve siniestro. Y la música de la Aldea San Joaquín continúa con Legua York y Amaro Labra de Sol y Lluvia, con el tema Cruzando Toro y Zambrano. En este momento no lo podemos atender. Por favor, después de la señal, deje su mensaje y número de teléfono. Gracias. Ah! Chao, gracias. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Tres leguas en una misma población, San Cayetano en la plaza, como si fuera el corazón. Múltiples son aquí las vivencias, y si hablamos religión, múltiple la creencia. Padre Maroto, obrero, porotadas callejera, la toma de terreno. Los bomberos y la escuela Mariano Puga perseguidos, su ideal no ha vendido. Somos el pueblo encogido, la resistencia ha seguido. Aunque caiga la lluvia, olga el gallo, alumbre mucho de la desigualdad. Yo tomaré el cucho, así o el mazo el tour. Por región y poblaciones se ha cortado la luz, pero han seguido las acciones a subir la antena de la radio callejera, más potencia el transmisor. Que nos vamos para afuera, si hay un vecino por ahí, que a mi canto se arrime. Que desde este rincón despabilamos a los giles, para que nunca más en Chile, para que nunca más en Chile, Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Tan combativa como siempre, yo la miro de frente y capto la esperanza en los ojos de la gente. Donde falta pan en la mesa, donde se lava con artesa, donde el niño a pata pela juega la bolita y expresa no entender lo que le fue heredado. Pobreza limpia, pura y casta, como si fuera un pecado. Atado a la miga de educación y salud, miedo a la muerte porque es caro el ataúd. Allanamiento y el capo sigue suelto, entre risa la mierda blanca te estanca y no te da vuelta. Autoridad, oídos sordos, que humanidad solo morbo. Divisa de su sillón de cuero este drama, quizás derrame una lágrima para la foto electoral. Después se olvida y solo piensa en su bolsillo llenar. Duro el pectoral para resistir la brutalidad policial. Te van a empujar a las 5 de la mañana, golpear por una patraña, torturan al retén. Corté de nuevo, vende al Pérez, eres su rehén. Golpe en la 100, o de historia se cuenta en el Arrayán. Tú te lavas las manos como Pilato, nosotros aplicamos el garabato. Te remato en costumbres, esencias y tradiciones. No queremos traiciones, somos directos, sin pelos en la lengua. La legua nadie la detenga, aunque Paco la intervenga. Miriam Hernández reniega sus raíces y apoya a los que huelen a peligro. Yo me libro leyendo un libro, escuchando historias de abuelos, de tiempo malo y bueno, aquellos sueños de gente trabajadora con empeño. Somos capaces de escuchar los que no solo de imitar la moda. Legua no adora, respeta y ora con oratoria. Es especial, representa al marginal y es diferente a todo lo comercial. Es esencial reclamar por lo justo, simplemente no estamos a gusto. Juicio justo, asesino injusto, resucita busto, vuelve a tu puesto repuesto. Y te apuesto que acabaremos con este fascismo molesto. Si irán, terminarán nerviosos los tramposos. Los haré tartamudear diciendo viva rap local. Nunca más sentí nunca más sentí el parque. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Cruzando Toro Zambrano, donde termina la feria. Y ahí está la legua, y ahí está la legua, y ahí está la legua, y ahí está la legua. Aunque dolorosa, no es ciega, no es ciega, no es ciega. Y aunque dolorosa, no es ciega, no es ciega. Y ahí está la legua. Copigüe de abuelo, harina tosta. Copigüe de abuelo, harina tosta. Copigüe de abuelo y la tía Dina. Y la nene, y la nene, y la tía Dina. La legua, la legua, la legua. Hey, yeah. Seguimos con Rebos de la Aldea de Valparaíso y su tema Desprestigiar la Política. Y luego Jazz de la Aldea de San Joaquín con el tema Género. Con tus discursos de postal de Navidad, con tu sonrisa más falsa que Judas, con menos fondo que un platillo, tan oportuno como un zorrillo. No haces más que desprestigiar. Prometida con aportar, crear, así y estaremos creciendo y evolucionando un poco más. El que se conforma con lo que la sociedad ofrece, vivir amontonados en la ciudad, aunque de esto nacen nuevas canciones. Vivir en la población hostil nos enseña a vivir, a hablar de cierta forma, a caminar, a compartir con los vecinos, saludarnos entre amigos, no estamos solas. Si quieres demostrar que las mujeres estamos presentes, es mejor que te presentes, que te prepares. Invito a todas las raperas, a las big girls, a las grafiteras, a las DJs, de todas maneras, haciendo rap. De todas maneras, he aprendido de a poco a hacer las cosas solas durante el tiempo que he estado haciendo rap. Solo un detalle, no se parece al hip hop con nada. Es una nación donde todo es lo que es con el otro, como la ley del todo nada. Solo un detalle, no se parece nunca al de la calle. ¿Qué pasa, la fea? ¿Escuchaste? Despedimos el capítulo de Aldea Local del día de hoy con Olor a Lavanda de la Aldea de Valparaíso con el tema Incesto. Yo siembro el trigo antes y después de invierno. La lluvia se inflama otra vez antes de parir. Paciencia destructiva, fuego, pulmón, incesto, calor, cansancio, tumor. Incesto, color. We'll be right back. se inflama otra vez antes de parir. Y yo me vengo, tú orinas placentas, no quieres romperlo. Porque es la ira del cielo que hoy nos va a vender. Incesto, calor, cansancio, tumor, color, ron, on, no, no, no, no, no, no. Este fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaetti.